en los circuitos de la música del buen sonido en los Estados Unidos. Un crooner de nueva generación, apoyado por este músico, por este pianista, que si recuerdan bien fue el constructor, hace muchos años, alguna vez lo hemos comentado, del clásico de Santana a Europa. Recuperando desde 2011 un gran disco. El protagonista es Andy Schnitzer, al saxo. Thank you. En 2011, y a punto de cumplir los 50 años, lanzaba el séptimo disco Andy Schnitzer, este saxofonista, con el título de Traveler. El primer disco en 12 años, con temas propios de Nueva Planta, coproducidos por David Mann, tras haber estado de gira acompañando al legendario Paul Simon. Grabado junto a Chris Botti, como trompeta, y junto a Chuck Loeb en la guitarra. Aquí lo escuchamos a Chuck Loeb desde Nueva York con otro saxofonista, Kim Waters. Love is all. Thank you. Waters con el saxofón, Jack Lowe en la guitarra, uno de los músicos que acompañaban a Andy Snitzer en ese Traveler, séptimo disco de 2011. Jack Lowe ha trabajado con los mejores. Se casó con una madrileña, Carmen Cuesta, una voz extraordinaria. Se fueron juntos hace muchísimos años, varias décadas, a Nueva York. Allí viven, allí tienen varios hijos y han trabajado juntos frecuentemente en temas como este. La voz espectacular. Jack, naturalmente, con la guitarra. Los músicos excepcionales, acompañándolos en estudio en esta revisión que hicieron hace ya algún tiempo de While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora dulcemente. Tema de George Harrison, que con ellos suena a pura seda. Los mejores sonidos, tamizándolos cuidadosamente en el país de los sueños. Look at you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. My Guitar Gently Weeps, Carmen Cuesta, Jack Lowe en el país de los sueños. Esto sigue siendo RAI, Radio Andalucía Información. Es uno de los nuevos saxofonistas norteamericanos. El smooth jazz, el territorio que conoce perfectamente. Tiempo ahora para Kiko, esta es otra historia. Versión de My Baby Jazz, Cares for Me. My baby jazz don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for I don't play scissors. Liz Taylor is not style, and even Lana Turner's smile. It's something he can't see. My baby don't care who moans. My baby just cares for me. Thank you. baby don't care for shows. He don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care. Cars and races. Baby, baby don't care for. He don't care for hot or places. Ladies, tell her he's not in the style. And even leave a right to smile. It's something he can see. Something he can see. Wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. My baby just cares for me. Una composición clásica de Walter Donaldson con letra de Gus Kahn, una de las grandes canciones en la historia de la música, que fue un éxito tremendo con la versión que hizo Nina Simone hace muchos años. Alone Again, a solas de nuevo, Michael Massaro. El país de los sueños. Hola Andalucía, soy Eric Marienthal. Esta es mi música. Vuelve a ser el saxofón el protagonista con Eric Marienthal. It's love. Es sencillamente amor. músicos realmente intuitivos, eficaces. Han desarrollado toda esa actividad artística durante años. Experiencias en campos del jazz, rhythm and blues, incluso el pop. Jeff Lorber, Russell Ferrante han sido buena parte de sus productores durante algunos años. Ha trabajado para David Benoit, Carl Anderson, para John Tesh hace algunos años, en el año 97, por ejemplo. Participaba para John Tesh en su disco Avalon. Y, por supuesto, en el homenaje a Jobim, producido por Lee Ritenour, A Twist of Jobim, publicado desde Los Ángeles hace algún tiempo. Eric también es californiano, es de Sacramento. Hola, soy Eric Marienthal. Saludos para los oyentes de Juan Antonio Jubardo. Vuelve el sexo. Dejamos a Eric Marienthal, Andy Snitzer hace algunos minutos, ahora tiempo para Bonnie James. I Still Dream. Viene arropado por una voz increíble, la del maestro Orgeron. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Thank you. Norman Brown, un excelente guitarrista que nació en Kansas City, en Missouri, y que también fue profesor de música en el Instituto de Hollywood, además de ser el músico habitual en sesiones de Stanley Turrentine, Roy Ayers o ese brillante pianista de Filadelfia, Norman Connors. Lo que estábamos escuchando, Let's Take a Ride. El país de los sueños. Juan Antonio Jurado presenta música de lujo en una radio distinta. Hola Andalucía, soy Naji y esta es mi música. Su nombre es Jerome Naji Rashid. Es de Queens, Nueva York, saxofonista norteamericano. También flautista, dedicado al smooth jazz y acompañado de Gary Taylor en lo que ya estamos escuchando. Moon Over Carolina. Taylor, protagonista en solitario de discos como Square One, que muchas veces hemos escuchado aquí y en escena junto a El Najee, el saxo. Alguien de Queens que estudió en Boston en el conservatorio con George Russell y Jackie Byron. Músico de acompañamiento en sesiones de Patti LaBelle, Phyllis Hyman, Jeffrey Osborne. Ha hecho jazz con Harry Hancock, Stanley Clarke, George Duke, Paul Jackson Jr. y muchos más. Música de élite para oyentes especiales como usted. Sexual Healing, versión de Nate James al final de una nueva hora. Clásico Marvin Gaye en Radio Andalucía Información, el país de los sueños.